nivel de canción, lo siento, pero Michael Jackson va a ser siempre de las mejores cosas de la música. Sí, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, está en otro nivel, por más que pasen los años y salgan artistas. No, ya, no hay cómo llegarle. No hay cómo llegarle, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Y con esta canción iniciamos una nueva hora en Mañanas X, momento de nuestra pregunta. Ayer hacíamos al final una reflexión frente a los conciertos, porque una de las noticias importantes que se dio a conocer es que Metallica va a estar en el Fortnite Festival. Ajá. Que es todo videojuego. Virtual. Es todo virtual. Se van a estar presentando 22 y 23 de junio. Van a realizar este nuevo concierto al estilo Fortnite llamado Metallica Fuel, Fire and Fury. Ajá. 6 canciones. Además de esto, pues vas a tener la posibilidad desde esta semana de desbloquear artistas y pasas de mundos y te van a dar cosas, en fin. Okay. Por mi lado, porque la experiencia de un concierto, aunque sí es única, sí, pues también implica ciertas incomodidades. Sí, claro, te entiendo, y lo hemos vivido todos. En algún concierto hemos pasado una mala experiencia. Y si hemos estado durante mucho tiempo cubriendo festivales, también, y donde sufres el baño, donde sufres el frío, donde sufres la lluvia, donde muchas cosas. Ajá. Tener la posibilidad de estar en un concierto desde la comodidad de tu casa, a mí se me hace maravilloso. Sí. Y siento que rico, que no sales preocupado por el transporte, que no sales como, y ahora nos tocó, no sé, mil cosas. Sin embargo, mis compañeros de mesa y de trabajo, Uri, Alejo, Andrés, ellos aman la experiencia del concierto. Sí. La disfrutan. Sobre todo eso, la música, ¿no? El sonido, cantar, sentir ese ambiente y esa emoción que solamente da la música en vivo. En vivo. Entonces, también hemos visto que muchos festivales se están cancelando, muchos conciertos no están vendiendo. Hemos visto cancelaciones de artistas, Black Keys, Jennifer López. Se habla también de que va a llegar un momento en el que ya simplemente las personas no van a comprar boletas para festivales, para conciertos. Y se están abriendo estas nuevas oportunidades, opciones virtuales de asistir a festivales y conciertos. Exacto. Entonces, la pregunta hoy va precisamente por ese análisis que se hacía ayer y es: ¿usted cree que los conciertos podrían acabarse y volverse una experiencia completamente virtual? Ahí está entonces, para que nos respondan, arroba la X más música, Threads, Instagram, Twitter. ¿Los conciertos se acabarán? ¿Será como los conocemos ahora y se volverán virtuales? Pues ya lo veremos. Esta semana cumplió 20 años el Fat Fuzz de The Killers. Esta canción hace parte del disco. Se llama Smile Like You Mean It. Respondan nuestra pregunta del día, arroba la X más música. Encuentra en Parque La Colina más de 270 tiendas, restaurantes con música en vivo, en social y el mejor talento de la región en local. Visítanos, realmente vale la pena. The music sounds better with you, the Stardust, en las mañanas de la X, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X, son las 7:29. Hola, soy Cami, vivo en Barranquilla y para mí trabajar desde casa es una oportunidad increíble porque puedo conocer más de la cultura de otras personas que conectan conmigo en diferentes partes del país. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Son las mañanas de la X con los muy buenos días. Les saludamos desde esta esquina de la Nación, Alejandro Marín, Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, esperando, como dicen los correos corporativos, que todo vaya muy bien. Dayana, la pregunta de hoy, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos hablando ayer? Gracias, Alejandro, por tu comentario importante. Con gusto. Gracias, Alejandro. Con muchísimo gusto. Claro que sí. Es un placer. Gracias. Resulta que ayer cerramos programas en una reflexión frente a los conciertos, porque Metallica se va a presentar en Fortnite. Metallica. Y va a haber todo un show y se van a vestir y, en fin. Y resulta que mucha gente va a estar ahí. Y estamos viendo que los conciertos y los festivales no están pasando por un buen momento como los conocemos. Entonces, por un lado, hablábamos que es chévere que estos conciertos virtuales se den porque pues hay más público joven que puede estar interesado, pero otros decían, como ustedes, que la experiencia es la chévere, la experiencia real, lo vivido. Y esa es la pregunta, ¿usted cree que los conciertos podrían acabarse y volverse una experiencia completamente virtual? Ahí está la pregunta entonces, arroba la X más música en X, Threads, Instagram también, cuéntenos qué opina y en instantes volvemos con los comentarios de la gente. Sí, señor. Stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Beautiful Things de Benson Boone en las mañanas de la X. Y así es, R.E.M. se presentaron por sorpresa después de 17 años de haberse separado, Dirte. Ay, amanecí con eso y yo dije, ¿viste? ¿Será que siguen? ¿Van a seguir con esas presentaciones? Pues yo creo que mientras haya septuagenarios, sexagenarios y octogenarios haciendo rock, los conciertos no se van a acabar porque ellos no se van a subir a Fortnite a menos que sean Metallica. Tú, a menos que le hagan una oferta muy tentadora en plata, ¿no? Sí, sí, eso es un tema de management, ¿no? Uh-huh. Es un tema claro. Muy de management. ¿Los viste? ¿Qué tal? ¿Chévere? Sí, bonito, qué bonito. Sí, está muy bonito. Sí, yo vi la foto con ellos y están grandes. Uno los escuchaba, ayer compartimos el audio de ellos hablando y uno los escucha ya con esta voz de grandes, pero ya verlos... Sí, sí, sí, ya una vida entera, pero qué dicha verlos. Ojalá salieran de gira. Yo creo que no van a salir, ellos dijeron en la entrevista, no, nosotros ya estamos muy viejitos. Y hacen ahí en la casa, pero... ¿sabes? Y lo hicieron ahí como, está bien, presentémonos, pero en la casa tengo que estar a las 10 de la noche. Sí, yo tengo que estar a las 8, tengo que tomarme la torvastatina. Es que no puedo más tarde porque más tarde me da insomnio. Sí, no, total. Pero qué sí, dicha saberlos. Sí, les toca la torvastatina y complicado. La del azúcar, que es importante para la noche. Pero es bonito saberlos que están ahí, saberlos también juntos. Sí. ¿Los viste juntos genuinamente contentos? Ellos, la verdad, siempre han sido muy parcos, lo cual creo que habla muy bien de su trabajo como banda, porque siempre han sido muy serios. Creo que ellos son los papás del indie, los reyes del indie, es decir, entiendo pues... ¿Más que de Smiths? Los papás, más que de Smiths, creo que ellos son los kings of indie, no hay una banda tan... Le ha ido bien, también el ¿cierto? Indie, pues porque los Smiths sacaron ¿cuántos discos? ¿Dos? ¿Tres? Duraron solo 5 años en carrera musical, fue muy poquito. ¿Estos estuvieron cuánto tiempo? Ellos todos arrancaron. Paralelos a los Smiths, uh-huh. Porque creo que arrancaron por acá como el 82, 83. Ya te confirmo, sí, señor. Y ¿Tanto tiempo? Sí, no sabía. Sí, R.E.M. Pensé que eran... Los R.E.M. son... No, cerraron... ¿80? Sí, ellos nacieron en el 80, precisamente, ¿sí? 1980. Wow. Ahí tienen. Y se acabaron en el 2011, se fue un camino largo. Claro. Smiths, no, fueron 4 años. Sí. Camino largo, pedregoso, que si usted no ha explorado más allá de Losing My Religion, le recomiendo. Si totalmente. Le gusta el rock, uh-huh. Y si se digna llamar un fanático del indie, tiene que oír R.E.M. Tiene que oír discos importantes como... Hay un disco muy chévere de ellos que se llama Document. Okay. Tiene que oír Document. Tiene que oír Radio Free Europe. Uh-huh. Tiene que oír El Monster, por favor. ¿Ese es tu álbum favorito? ¿Cuál podría ser? Mi disco favorito de R.E.M. es Monster. Espérate, ya voy para allá, ya de llegué. 1994, uh-huh. Donde está What's the Frequency, Kenneth. Sí, ahí está. Ah, okay, sí. Ahí está Star 69, ahí está Bang and Blame. I Took Your Name. Ah, sí. Qué ya, disco ya, ya. Hermoso. Sí, es un gran en disco. En un momento en que todo el mundo estaba volcado a hacer grunge, ellos dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? No queremos hacer eso. Son las mañanas de la X103.9 FM. Somos Alejandro Marín, Dayana Rodríguez, Andrés Salazar. Somos fans de su relación y esperamos que todo vaya muy bien. Vamos, Andrés, con una noticia sobre el Fercho. El Fercho. No entiendo por qué, pero hablemos del Fercho. Pero tengo una pregunta antes, Andrés. Señor. Necesito, usted que todo lo sabe en esas líderes de la música nueva, porque es tan joven. Ajá. Es cierto. Quería preguntarle... ¿Ya Carol devolvió el celular que se robó, no? ¿Perdón? No lo ha devuelto. ¿Karol G? ¿No ha devuelto el celular? Karol G cogió un celular que no es de ella. Carolina estaba en Berlín, te voy a contar, Diana. Ok, cuéntame. Yo vi la recepción, que la gente se emocionó mucho. La gente estaba muy emocionada en Berlín, en Alemania. ¿Qué dicha? Ella también estaba muy hermosa, muy, muy emocionada. Pero me di cuenta que la gente que la recibió en Berlín es Colombian People. Ah, no, es que eso sí, olvídate. Yo quería ver alemanes. Olvídate que, no, o sea, ni Lars, ni... Heinz. Ni Gustav van ni a estar Heinz, allá. No estaban por esos lados. No, sí, no. Ni Hans, ni. No. Sí, no, porque cuando empezaron a gritar el nombre, yo vi. Entonces estaba el video y decía: Berlín, Alemania, celebra la llegada. Y yo, ¡guau! Wow, vamos a poner. Y todos: ¡Karol! ¡Karol! Y yo, ¡nah, no son de allá! Claro, son todos migrantes. Esto lo hemos dicho varias veces aquí, amigos, amigas. Por favor, bajémonos de esa nube, que tenemos estrellas globales. Exacto. O sea, tenemos estrellas nacionales muy bellas, muy bonitas, que están haciendo muy buenos números gracias a la migración. Sí, que están allá y quedó, pero así fue yo, ya entiendo. Y muchos alemanes habrán pasado por ahí, por el lado, ¿seguro? Y dirán, ¿quién es? ¿Quién sí, es sacaron ella? El celular y dijeron, por si acaso tomemos la foto. Sí, tomemos la foto persona. A ver si de pronto aquí tenemos algún videito que podamos compartir con Colombia Oscura. Ya, no más. Alemania Oscura. Y el... Te mandé un video de Colombia Oscura. El del camión. Sí. Es fantástico. Ese es lo chévere, sí. Yo quisiera manejar un camión. A mí me encantaría, yo sería feliz. Y lo vi, y un querido él dice, no, esta vía. Diarios de un tractomulero. Sola. Sí. Y él era el trancón. El videoblog dice que dicen que hay mucho trancón, pero yo no veo nada. Claro, mira para atrás y atrás de él hay una fila enorme. Y la vía de él sí es completamente ahora libre. Pero volviendo a Carolina. Lo del celular, ¿cómo? ¿Qué fue lo que pasó? No, Carolina entonces estaba muy feliz en su carro. Sí. Y boleando la manito. Okay. ¿No? Ajá. Estaba volando la manito, muy contenta con su sonrisa espectacular que tiene. Ella tiene una sonrisa espectacular. Sí. Y entonces le pasaron un celular para que se tomara como una selfie o alguna cosa y se quedó con él. O sea, ¿la tomó y no lo devolvió? La tomó y no lo devolvió. Ya te mando el video. Sí, ella sale por el sunroof del carro, el quemacocos como le conocen, y ahí está. Entonces coge el celular de alguien, hace un video 360... Y normalmente, pues el artista o devuelve la persona el celular, lo devuelve, no, se lo guarda. De la emoción. Y de la emoción. Sí, seguro se lo olvidó. O la verdad también puede estar preparado. Ya todos sabemos que puede pasar para que estemos hablando. Aunque mira que también salió un video de un DJ que estaba en un medio de estos toques, como un boiler room. Y una chica estaba con su celular tomándole foto al track que le estaba poniendo. Y este hombre le arrebata el celular. ¿Así? Uy, lo mandó por allá. Sí, no, lo botó. Entonces, no, muy grosero, no le tomes fotos a los tracks de los DJs. Son Mañanas de la X, entonces, noticias de Carolina y del Fercho, porque lo están demandando, ¿por qué es? ¿Por plagio? Sí, por plagio. Fate y sus productores se enfrentan demanda por el uso de un loop de guitarra en la canción Fercho 100. El productor se llama Sky Rompiendo, el bajo. No le creo, Sky está demandando a Fercho. No. El productor Sky y Joan, junto con Fate, están siendo demandados por un productor belga que se llama Sebastian Julian Alfred Gaux. Uh-huh. Alega que Fate, junto con sus productores, los que acabo de nombrar, se reunieron con él en Miami, Colombia, antes de usar samples de su trabajo en las canciones Fercho 100, X20X y de tanto chimbiar. Chimbiar, gran verbo. Okay, el, ¿así se llama la canción? Así se llama una de las canciones. Ok. Con razón. Estas son Mañanas de la X y aquí está, de tanto chimbiar. No, obvio no va a pasar. No va a pasar. Y con razón demandaron. 17 páginas tiene la demanda obtenida por la revista Rolling Stone. Graux demanda que no recibió ninguna compensación financiera ni se le dio crédito adecuado. Luego de años de disputas, la canción, que es un hit, Fercho 100, una de sus más conocidas, ha recibido millones de reproducciones en plataformas y el video cinematográfico atrajo a una cifra de 245 millones de visitas en YouTube. Es un número. O sea, tiene números importantes. No ha recibido ningún crédito el señor Graux y dice que estaba extasiado cuando se enteró de que su trabajo, protegido por derechos de autor, aparecía en las tres canciones del reggaetonero colombiano. Ok, ahí está entonces. No me extraña, Andrés. ¿Nos extraña en alguna...? No. No. Para nada. ¿Cierto que no? No actuamos sorprendidos. Yo creo que antes les ha ido muy bien, porque ellos han cogido segmenticos y cositas de otras vainas, de otros artistas, incluso muy contemporáneos, y han fusilado esa vaina sin ningún tipo, es decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Claro, no. Uno de los, yo creo que uno de los mini plagios, si se puede decir, y esta es una, vuelvo y digo, esto es, esta es una suposición, está en el disco Vibras de Balvin. ¿Lo recuerda, Andrés? Sí, claro. Ese disco es responsable por el descubrimiento de un artista muy importante de nuestra época. ¿Sabe quién es, no? Vamos a ver. El Vibras, a ver. En el Vibras aparece por primera vez antes de que estalle en América Latina. ¡Y América Latina! ¿Es también urbano? Sí, claro. Ok. ¿Maluma? No, Malumete ya estaba paralelo ahí peleando por la popularidad de la música. Pues ahí en está Rosalía, obviamente. Claro. Ah, mira, brillo. Ya, es Rosalía. Ahí está, en brillo. Ajá. La primera vez. Y los primeros captions de Guerreras de Dios. Oh. Pero, gracias dicen, a eso. Dicen, ¿pa' qué? ¿Qué? ¿Pa' qué highlighter si tú brillas sola? ¿Se acuerdan? Todo sí, claro. Tiene un contexto. Gran todo frase de batalla para las luchonas. ¿Lo siguen haciendo o ya ha bajado un poco? Todavía veo ¿Sí por ahí una ven que otra... muchas cuentas de luchonas? No, mira que no. Ay. ¿Sabes? Libros. Andrés es muy juicioso con eso. Ciencia. ¿Qué? Ustedes dos siempre me aparecen como los primeros cuando caigo ¿qué? En esas cuentas. No, solamente a Isabela. Sí, los dos ahí. Y siguen a esta cuenta. Nadie Instagram más. Debería ocultar los likes como Twitter, Andrés, para no tener a Dayana después. Estamos esperando eso hace rato. Tú los puedes ocultar, lo que no ocultas quienes siguen a la cuenta. Estas son mañanas de la X-103.9, esta entonces la demanda contra el Fercho y contra Sky. Vamos a ver en qué para eso seguro lo negocian. Tica, claro, momento. Como lo han hecho históricamente desde el Kangri, desde Daddy Yankee, que usaba y adoptaba sonidos... de artistas africanos. Y sí, además eso siempre ha sido parte de la cultura del hip hop, ¿no? El copy-paste. Sí, es cierto. El copy-paste siempre ha sido parte de la cultura del hip hop y por lo tanto también de lo urbano. Entonces esta noticia es sobre la música urbana aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y aquí está Jack Harlow. Se trata de lo nuevo de Fatboy Slim, Dayana. ¿Y es electrónica como nos gusta, divina? No lo sé, me toca que mires porque yo de eso no sé nada. Yo puedo bailar DJ Davy y puedo bailar Telepop Music. Sí, todo eso hace parte de la electrónica, desafortunadamente. Así es. Bueno, a ver, escuchemos. Todo tiene sus bemoles. Exacto. Lo nuevo de Fatboy Slim se llama... ¿Cómo se llama lo nuevo de Fatboy Slim, Andrés? Se llama Role Model. Role Model, escuchemos. Aquí está el regreso de Fatboy Slim. Ahí está, Dirty. ¿Cómo la oyes? Guaracha, guaracha. Es una canción disco housera, percusión, que seguro se va a bailar mucho, pero... Yo no sé si... Yo no estoy muy seguro que se vaya a bailar mucho. ¿No crees que en club suene? O sea, no, obvio, Fatboy está preparándose para el verano en Ibiza. Exacto. Y mira, ya que hemos estado viendo estas canciones, ¿cuál fue la última que oímos que era para Ibiza también? Sí, una la de Peggy Goo. Ah, bueno, también. Uy, qué buen disco el de Peggy Goo, me encantó. Sí, yo también ¿perdón? Lo escuché ayer. No, mentira, no lo he escuchado, tengo que hacer tremendo. La tarea. Sí. Pues es un disco que se deja oír muy brevemente, bueno. Es un disco sencillo, incluso de Nana Song me gusta, es que tú eres demasiado purista. Ah, sí, yo soy muy harta en eso, qué pereza. Deberíamos poner de Nana Song, Andrés, bueno, porque es viernes. Mala. Está bien, no es una mala canción. No es una mala canción, no. Para nada, ¿no? Es solo que y es lo que yo te digo, digamos que sí. Ah, mira. Ahí viene. Es esa. Escuchemos, es viernes. Dingo, va. Está Peggy Goo en las mañanas de la X-103.9. Y antes de eso, lo nuevo de Fatboy Slim. que se llama Role Model, y tenemos respuestas a la pregunta de los conciertos. ¿Qué ha dicho la gente? La gente tiene fe, Alejo, de que jamás, jamás en la historia se van a acabar los conciertos. Los conciertos, Andrés dice, los conciertos ofrecen una experiencia social única que es difícil de replicar virtualmente. La energía de la multitud, la interacción con otros asistentes y la conexión directa con los artistas son aspectos fundamentales y especiales. David dice, nunca jamás. Esas cosas fueron mala herencia de pandemia. Para esa gracia uno ve YouTube. Andrea pone, no, jamás. No pone nada más. Y también Morcela dice que existan las dos cosas. Por ejemplo, para lo virtual quisieran transmisión en vivo en cinemas. Con eso se aprovecha la comodidad, precio y parte de la experiencia del sonido. Pero definitivamente no hay nada como la presencialidad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Hoy en El Origen de las Palabras, tengo un libro que se llama El Origen de las Palabras. Este libro me lo entregó Diana Rodríguez Santier. En el libro está la definición y la etimología de la palabra mayonesa. Me encanta eso. Dale a tu cuerpo alegría, mayonesa. Mayonesa. Ok. Una de las primeras victorias francesas durante la Guerra de los Siete Años, 1756 a 1763 contra los ingleses, fue la conquista de la isla de Menorca, en las Baleares, que hasta entonces había estado en manos de los británicos que habían arrebatado la isla a los españoles en 1708. El 17 de abril de 1756, los vigías ingleses de Menorca avizoraron en el horizonte 197 velas. Era la flota francesa comandada por el almirante Lagacilonier. Claro. Claro, es así, muy bien. Sí, o sea, es como el Daddy Yankee de esa época. Exacto. La Galizonier. En cuyo buque insignia, el Foudroyant. Ayer era italiano, hoy sí. Francés. Tiene el don de la palabra, por eso tiene ese libro. Gracias. No. Llegaba el duque de Richelieu. Louis-François Armand Vigneron Duplessis. De 1696 a 1788, que sería el comandante de las fuerzas de desembarco. Una vez conquistada la isla, el duque de Richelieu conoció en el puerto Mahón, la capital de Menorca, una salsa que los nativos usaban para comer con pescado. Luego de conquistada la isla, el duque de Richelieu conoció en puerto Mahón, la capital de Menorca, una salsa que los nativos usaban para comer con pescado, hecha con aceite de oliva y yema de huevo. ¡Qué rico! La salsa le gustó tanto que a su regreso llevó la moda a su país con el nombre de Sauce Mahonaise. Salsa de Mahón. ¿Y que no tardó mucho en ser conocida en español como salsa mayonesa? Esa es la salsa más rica de todas las salsas. Uy, la mayonesa. Debatible. ¿Cuál es tu favorita? A mí me gusta mucho la mostaza. ¿Sí? No hay nada más rico que la mostaza con un perrito caliente. Uy, qué rico, con sí. Cebollita y con pepinillo encurtido. No, pepinillo ya, no más. No, no, pepinillo no le eché más al perrito pepinillo caliente. ¿Qué necesidad? Solamente pepinillo, mostaza y pepinillo cornis encurtido y cebollita. Y ya. Y papita ripio. Huevo de cornis, ¿no? Papita ripio. No, nada. Mayonesa. No, o sea, papita ripio es un invento muy colombiano. ¿Tu salsa favorita entonces también la mostaza? No, yo abandoné las salsas. Lo mío era la salsa picante hasta hace unos días que el médico me dijo, no más, estás viejo. Pero hay una contradicción ahí importante. Ningún médico dice eso. No, exacto. Y lo segundo es que te mandaron comer. Siempre me va a aferrar. Me mandaron a eso, comer, pero con cuidado. Bueno, entonces estas mañanas de la X y ahí está, en el origen de las palabras el día de hoy, la palabra mayonesa. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿De qué era que íbamos a hablar, Andrés? De la esfera. Del dragón. Bueno. No, la esfera tiene un nuevo nombre que va a ser su residencia en este segundo semestre. Ya estamos en mes del segundo semestre de 2024. Arrancará el viernes 20 de septiembre. Se va a extender hasta el sábado 19 de octubre. Y es nada más y nada menos que The Eagles. Sí, señor. Ahí estarán. Están en medio de una gira de despedida. Claro. Llevan ya unos buenos meses. Van a ir hasta el 2025. Según ellos, van a estar añadiendo fechas según la demanda de la audiencia. La gira se llama The Long Goodbye. Todo para viejitos, ¿no? Sí, YouTube. Todo para cuchos. Fish, YouTube, Fish, Grateful Dead. Company. Y esta sería la cuarta agrupación. Claro, porque es que ir, lo que hablábamos ayer, ir a la esfera cuesta... Plata. Es un billete. 10 mil, 12 mil dólares. Ahora, yo siento, no sé tú cómo lo ves, que una agrupación como los Chemical Brothers, que tiene un público también grande... No, eso no funciona ya. Pero, Alejo, ¿tú te imaginas esas visuales? No, yo me imagino las visuales, pero me imagino también que nadie va a comprar un pasaje... O sea, nadie se va a gastar 6, 7 mil dólares en los Chemical Brothers. Nunca. Eso es cierto. No, no me digan eso. O sea, sería muy interesante y claro, sería maravilloso ver a los robots en esa esfera y demás, pero... No hay público para eso. Una fuerza mucho más clásica, como, como los Eagles, como YouTube. No, y no, más allá de la fuerza clásica, no, los Chemical Brothers pueden ser fuerza clásica, se pero, canónicos, sí. ¿No? Pero eso no tiene nada que ver. Es el público. Porque el público no va a pagar esa cantidad de plata. Pero sabiendo cómo es su show en vivo, que puede los ser Chemical Brothers increíble. Siempre han sido un show predominantemente de festivales. Sí, también es cierto. Pa' públicos peladitos. Pa' puros niños. ¿En serio? Claro. Mira, yo pensando que... Eso es como los Blur en Coachella. Bueno, pero ahí no había niños. Está raro. ¿Ah? Ahí no habían niños. No, pero no los, los Blur en Coachella van y... La mayoría de la gente que está viéndolo, el 60-70% son personas entre los 25 y los 30 años de edad, que no tienen ni idea quiénes son los Blur, y que van es porque están en el festival, porque están en Coachella, se están tomando la selfie. Lo mismo pasa con los Chemical Brothers. Los Chemical Brothers van a verlo. El 60% de la gente que va a verlo son festival, no tienen ni idea quiénes son. No lo entiendo ahora porque mucha gente que los vio acá no sabían de ellos. O por lo menos sabían algo, pero no. Era la primera vez que se encontraban realmente con su música. Los verdaderos fans de los Chemical Brothers son una minoría. Y no sería lo suficientemente grande ese público para comprar esfera. No creo. No, es que Residencia... Son 18 mil sillas. No, si no, Residencia no, tal vez una presentación. Además es que, mire, los Chemical Brothers, hay una cosa, acabo de pensar en una cosa que le pasó a los Arctic Monkeys. Señor. Cuando estuvieron en el Forum, en Inglewood. Sí. Lindo ese lugar. Qué lindo que es ese Inglewood Forum, ese Kia Forum se llama. Para que los Arctic Monkeys estén vigentes en los Estados Unidos, relativamente vigentes, que muevan un número promedio de 15 mil personas en diferentes mercados, incluyendo el californiano, que es enorme, tienen que vivir en Los Ángeles. Tienen que vivir en Los Ángeles. No pueden llegar. Lo mismo le pasó a Harry Styles, por ejemplo. Ya. Styles, para poderse medio pegar en Estados Unidos, se tuvo que quedar. Si usted quiere coronar Estados Unidos, tiene que vivir allá. Un ratito. Eso es como en toda parte. Si usted quiere ser rey, ese cuento de ser profeta en tierra ajena o de no ser profeta en tierra, eso no funciona mucho con los manchurianos. No, los manchurianos son orgullosamente manchurianos. O sea, esa música de Manchester que alcanzó como a cruzar barreras independientes y meterse en públicos pequeños en otras partes del mundo son enormes en Manchester. O sea, Def Leppard en Essex, ¿cómo se llama? En Sheffield, perdón. Pulp en Sheffield. En Inglaterra, los Chemical Brothers son gigantes. En Estados Unidos, no. Okay. Entonces, y agréguele a eso, a que los públicos en Estados Unidos son muy selectivos y son muy pequeños. Es decir, los públicos de los Chemical Brothers, me atrevería yo a pensar, con base en lo que vi de Blur en Coachella y en diferentes fechas que hicieron los Blur en los últimos 30 años de carrera, no superan las 4.000 personas por territorio. Y está bien, ¿no? Está bien. Es decir, eso es mucha gente para un público de esos. Pero pues en Inglaterra sí pueden mover, no sé, 250.000, 300.000 personas. Pero En el caso de lo que estoy viendo con la esfera, es que la esfera está moviendo gente entre los 50 y los 70 años. No, y sí, digamos que en el ideal me imaginé, pero sé que no le aguantaría mucho menos una residencia. Le aguantaría una fecha, tal vez. Exacto. Sí. Pero residencia no le llega. Es lo que te digo. Sí, no. Esa ecuación de los conciertos, de las residencias de conciertos en Las Vegas, que apenas está empezando a explorarse por parte de otros artistas que conocemos como Adele, se va a transformar mucho gracias a la esfera, y la esfera está ofreciendo una experiencia surrealista. Pues es que hay que volverle a preguntar a Uribe DJ qué tal vivió él esa experiencia de la esfera con YouTube. Nadie que haya estado en la esfera dice que fue un espectáculo regular. Sí, no. Todo el mundo sale boquiabierto. Hay tres formas para los que quieran ir. Una, solamente comprando la boleta, pero sí, te tienes que registrar. El otro no, el otro tienes que comprar el paquete completo con hotel. Ah, pensé que había que comprar un todo rico. Te dan, no, te tapas. Salen las tapas. Unas no, tapas. Te toca comprar todo el paquete que saldrá, hoy sale a la venta, es el primero que sale a la venta. El primero que sale a la venta de Eagle. Seguiremos hablando de conciertos aquí en Mañanas de la X, en esta mañana de viernes, en instantes. ¿Saben en qué momento digo amo, amo, amo? ¿Cuál? Cuando convierto mi baño en un spa, cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio, cuando encuentro un perfume que es muy yo, que huele a delicioso y que me dicen de hacer una rutina de skincare y compartir esos secretos con alguien más. Y también cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. ¡Amo! O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Estas son Mañanas de la X 103.9. Hablemos de encuestas con Andrés Salazar. Hicieron una encuesta, un servicio médico, y se dieron cuenta que The Weeknd, los Arctic Monkeys y Deftones son los artistas favoritos de las personas para hacer el Fruity Fantástico. No le digas así a él. Hasta ahí llegó todo. Yo acá feliz. El Fruity Fantástico. ¿Qué es? El Fruity Fantástico. ¿De dónde salen esta terminología, Andrés, la gente joven? Fruity Fantástico, delicioso. El delicioso, ¿de dónde salió eso? El sin respeto. Aunque voy a decir una cosa, prefiero todas esas cosas que decir hacer el amor. ¿Sí? Uy, sí, no. Pues bueno, estos tres artistas fueron revelados gracias a una encuesta compartida por el Servicio Médico y Prestación de Medicina en Línea, Sip Health. La empresa encuestó 1,000 personas sobre su vida sexual y su música en streaming para revelar qué canciones, artistas y géneros añaden a sus playlists para hacer el Fruity Fantástico. Deftones también aterriza en el número 3. Con Digital lista. Bad, sí, claro. 1,000 veces sí, hermano, en Cristo. Ahí está. Está Lana del Rey, está Taylor Swift, ¿sí? Kendrick Lamar y Doja Cat. ¿Sabes cuál? Zane con Pillow Talk. Zayn Malik también, sí. Sí. The Weeknd es el rey absoluto de la lista, seguido por Kanye West y Drake. Por otra parte, el estudio reveló que los Arctic Monkeys y Mac DeMarco ocupan los primeros puestos cuando se trata de rock indie. En cuanto a las palabras clave en las listas de reproducción, la más popular en cuanto a Bondage o BDSM fue Closer de Nine Inch Nails. Vamos, me encanta esa encuesta. Quienes también estuvieron acompañados en esta categoría por The Weeknd, Two Feet, Deftones y Babytron. Mientras tanto, The 1975 junto a Taylor Swift y Lana del Rey dominaron playlists con la palabra sexo, normal. Amorcito. Sí, es como más tiernito. Ya si no se quiere ir por las líneas oscuras, puro industrial, les digo, amigos. Ok, ahí está entonces, Fruity Fantástico, en Mañanas de la X 103.9. Adore You de Fergie, la canción que el 92% de nuestros encuestados, que fueron como 30, dijeron que sí, que les gusta, que la dejemos, y el otro 30%, que fueron como 2 oyentes, dijeron no, qué pereza, sáquenla. Entonces por eso la dejamos, porque mayoría gana. Así es. Ya, así es. Nada que hacer. Fin del comunicado. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Tengo señales de que humo. Usted tiene burnout. A ver, importante saber eso. Yo sé. Espero que se haga una autorreflexión del asunto. La revista Time acaba de publicar un artículo donde enumera cuatro señales que le está dando el cuerpo de que es el momento de tomar un receso. Empieza. Súper breve. Es muy breve, muy, muy rápido. La primera señal de ellas son cambios emocionales. Se empieza a sentir más triste de lo que usualmente se puede sentir. Uno de vez en cuando siente como la popular melancolía, ¿no? Nostalgia, algo como que se levanta uno como tristón. Como compungido, ¿no? No sé, uno puede... Que uno dice, me siento como me... Sí, así, uno se siente como tristón de vez en cuando, pero de repente se siente más triste de lo común. De repente empieza... Y además de eso, le da ansiedad. Claro. Uy, la ansiedad... Viene ahí de la mano, viene encogidita, es como de la mano. Sí, es cierto. Entonces... Si se le pegan esas dos cositas, está teniendo... Es probable que esa sea una de las señales que le está dando el cuerpo de que hay que tomar un receso. Pare un poquito. Es que a veces no se puede. Si a esa ansiedad, unida a la melancolía, ¿siente usted que le da estrés? Ah, no. Así, de la mano a los tres. Cuando dice, hola, vamos, te acompañamos. Y uno, no quiero, vamos, no importa. Acá eso va a conducirlo, a un sentimiento generalizado de abrumado, ¿no? Sí, le va ganando a uno. Le va ganando. Sí, le empieza a ganar. Le empieza a ganar a uno. Entonces... Van tres. Ahí ve, bueno. La segunda cosa. Estas son las tres cositas que juntas empiezan como a mostrarle a usted el cuerpo, le empieza a mostrar a usted, hombre, hay que tomarse un break. Sí, señor. La segunda cosa es que va a empezar a tener problemas en sus relaciones, cualquiera. Laboral, personal, emocional. Familiar. Se empieza, se pone más... Quisquilloso. Tranqui. Se pone más, ¿cómo se llama eso? Reaccionario, más, quisquilloso. Más piqui. Cacreco. Ah, ok, ya. Le da como, se grinchoso. Pone... Grinchoso. Me diga eso. No. Ay. Sí, así es. Yo sé que tengo que hacerlo. Ah, exactamente. Sí, ya sé. Sus relaciones empiezan entonces a sufrir. La tercera cosa, le da gripa. Oh. Bueno, no, depende, porque estamos pasando por un pico de gripas en estos momentos. Puede que no esté relacionado al tema. Estoy convencido de que está relacionado. Todos estamos. Pero ya salimos de ahí, ya salimos de ahí. Por eso todos nos dio gripa. Estoy convencido de que está relacionado. Nada más que hicimos una seguidilla. No, pero sí tiene sentido porque se supone que el sistema inmunológico baja sus defensas y... Eso es correcto. Ahí es cuando entra el virus. Cuando usted se empieza a enfermar de gripa cada vez con más frecuencia, es porque usted tiene un problema en el trabajo, porque usted está agotado. ¿Será? O en la casa. Sí, o cuando usted es, o cuando en la universidad. Sí. También. Ah, ok. Si está en la universidad y le empiezan a dar gripas, es por la cantidad de trabajo, por el estrés, por el burnout. Empieza a enfermarse. Es lo que llaman los estadounidenses el burnout. Bueno, no, entonces ya todos los que tienen gripa ya saben. Algo pasa, sí. Otra cosa, ojo a esto, va a sufrir problemas estomacales. No, pero entonces Bogotá está sufriendo un burnout durísimo. Bogotá pasó... tiene burnout hace constante, un rato. Claro. Pasó de una gastroenteritis colectiva a una infección respiratoria colectiva. Bogotá, pobrecita, y sus habitantes. Indigestión, estreñimiento, estómago revuelto. Mommy Poppy. Básicamente. Andrés, básicamente. El cuerpo se manifiesta. Te va a regalar a ti, Andrés, lo del origen de las palabras para que aprenda a hablar. Sí, yo creo que va a tener que darle ese libro. Porque la cosa está complicada con él. Este programa necesita un balance, un equilibrio. Soy harto equilibrio que tiene este programa. Uy, no, pobrecito. Entonces, ya saben. Gracias. Recuerde usted que el burnout hace parte como de todas las cosas sintomáticas de la sociedad moderna. El burnout, este cansancio producido por mucho trabajo, va conduciendo con el tiempo a presión arterial alta, problemas del corazón, diabetes tipo 2 y artritis. Y Una muy importante. Sí. Aumento de peso. Ah, bueno, no, creo que ahí estamos todos bien. El cortisol aumenta el azúcar en la sangre. Sí. Impacta el nivel de la insulina en el cuerpo y eso conduce a la popular pipita. Claro, claro, claro. La popular y muy conocida. Sí. Muy difícil de evacuar. Ojo, un receso no tiene que ser una vacación. Está bien, un cambio de actividad puede ser. Así, uh-huh. Así es. Un cambio de actividad. Bien. Alguna cosita. Alguna cosita para sentir como liberación. Ok, perfecto. Algunos comentarios de la revista Time en las mañanas de la X103.9. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de demandas. Estuvimos hablando hace un rato de la demanda que le están poniendo a Fercho y a Sky. Uh-huh. Y cuando regresemos vamos a hablar un poquito más de demandas urbanas y también de demandas a personalidades de los medios nuevos de comunicación.